Pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre propuesta de dos fiestas locales para el próximo año 2014. En las comisiones se votó a favor de San Marcial y Los Remedios, creo recordar. Si tienen alguna cosa que añadir. ¿Tiene la palabra? No, nada más que añadir. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Nada que añadir. Pues pasamos a votación, unanimidad. Y se aprobaría 7 de julio, lunes, San Marcial del Rubicón, y 8 de septiembre, lunes, Nuestra Señora de los Remedios.